deja al camino lo incierto, lo muerto al silencio. Dejemos por un momento lo que no es nuestro. Deja, deja. Que sumen las piedras y su orden al cerro. Deja que el sueño te gane y el sueño despierto. Deja que la primavera recubra un desierto. Sonrisa ha dejado su marca en el tiempo. Cada sonrisa ilumina muy dentro del cuerpo. Deja, deja.